Nuestra uva, el territorio que nos compete, está vinculado directamente al cementerio San Lorenzo. En el lote contiguo al cementerio es donde va a estar construida la uva. Nos cobija el espacio del centro de la Comuna 10. Ello implica unas características muy particulares y únicas para discriminarnos con relación al resto de la ciudad, es decir, el movimiento cultural que se da precisamente está vinculado con las instituciones y con el ejercicio de una serie de organizaciones complejas, es decir, no tienen que ver específicamente con un territorio o con un eje como se da en otros lugares. Como decía, la uva de incidencia de nosotros, que es la que está contigo al cementerio San Lorenzo, tiene unas implicaciones bastante diferentes a las del resto de las uvas. Existe una población fluctuante y flotante que transita el centro, que implica otra forma de habitarlo, y que de alguna manera repercute en lo que la uva propone. Es decir, no van a ser necesariamente las personas que residen en el territorio, sino las que lo circulan. Estamos hablando de organizaciones culturales, de artistas independientes, de instituciones universitarias, de espacios de autogestión. Es una zona para el disfrute de las personas, para que vengan y recreen la misma comunidad, tanto deportivamente como recreativa. Como lo principal es el centro de salud, pero más que todo es lo principalmente que necesitan en esta zona. Y ya el parque para el disfrute de las demás personas, para que practiquen el fútbol, se detengan en el deporte y puedan aprovechar ese parque tan novedoso que da la alcaldía de Medellín. Me parece muy bien porque anteriormente no existía un parque como eso en esta zona, entonces ya le da un cambio a esta zona, dándole ya más vida a la comunidad, dándole más oportunidades de vida. No sé, por lo que tengo entendido, eso va a ser un proyecto de un parque donde va a tener una entrada al centro de salud y no sé qué más, va a tener bancas, no sé, jardines, no sé. ¿Y cómo le parece eso acá en el barrio? Pues excelente que hagan proyectos como estos para que uno se pueda asociar más con la naturaleza. Sí, muchas gracias. Listo.